Los personajes de esta historia son Dorothy y Toto, el Fantapájaro, el León y el Hombre de Hojalata. Toto es un perro, dicen que es una bola de pelos porque es muy peludo. Viene acompañado siempre de Dorothy y Dorothy es rubia, usa trenzas, tiene vestido blanco con formas azules y cuando ve a esas formas fantásticas se asombra. El personaje es el espantapájaros, tiene un cuerpo de paja, tiene una remera azul, tiene una cara dibujada, pero habla, tiene un sombrero y le quería pedir al mago de Oz un cerebro para pensar. El personaje es el león, en el mundo fantástico habla, acá en el verdadero mundo no habla, es fuerte, es grande. Tiene miedo y quiere valentía. Mi personaje es el hombre de hojalata. Es todo gris y por dentro tiene un vacío y al mago de Dios le quiso pedir un corazón.